Nosotros tenemos informe de la Contraloría desde el año 2004, donde la Contraloría General de la República dice que el ministerio viene comprando medicamentos a Farmacuba vencidos, de mala calidad, extemporáneo, a punto de vencerse, no necesario. Esto fue en el informe del 2004 al 2014. O sea que la Contraloría General de la República, de este mismo gobierno, viene diciendo y alertando lo que pasa en los hospitales. ¿El resultado cuál es? Estuvimos en la ciudad del Vigía, en el estado Mérida, un cementerio de hospitales. Ahí, pero Pablo, y tienes a menos de 2 kilómetros dos hospitales universitarios como el de la UCB. Uno, le hicieron las bases, hicieron el primer piso y lo abandonaron porque el terreno no era apto. Ejecutaron el presupuesto, un segundo presupuesto y 22 créditos adicionales. Luego que algún genio se dio cuenta que no era apto el terreno, luego de gastarse toda esa plata, se fueron a otro hospital, compraron un prefabricado desde Irán, de Irak, de estos sitios donde traían cosas prefabricadas, Turquía, todo el Medio Oriente. Iniciaron la construcción, hicieron el segundo piso y luego lo paralizaron por contaminación sónica. Ejecutaron el presupuesto, 18 créditos adicionales, y tienes hoy en la ciudad del Vigía, a menos de 2 kilómetros, dos hospitales tipo 4, tipo universitario, como el de la UCB, como el de Mérida, como el de Zulia, que hoy están abandonados.